ten frío y tu calor. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de UIT Radio Nacional en esta mañana del día lunes 16 de marzo del 2015. A contar este instante y hasta las 11:30 aproximadamente llegan estos 25 minutos de nuestro programa Fisioterapia para Todos, en donde te damos a conocer siempre las noticias relacionadas con la fisioterapia, las prevenciones, las causas también de muchas lesiones y de muchas enfermedades, como siempre, bien acompañados del fisioterapeuta de Fisio Saludable, Jesús Bonilla, que está junto a nosotros en esta mañana de día lunes 16 de marzo en Fisioterapia para Todos a través de UIT Radio Nacional. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma, pues aquí estoy para todos con Fisioterapia en tu programa. Otra vez encantado de estar contigo y de resolver si hay alguna duda y siempre aportar y aprender algo que yo pueda aportar. Jesús, hoy vamos a hablar de algunas molestias que son muy tradicionales, no solamente para quienes practican deporte, sino que en la vida diaria. En primer término, ¿qué podríamos señalar en relación de los calambres, que son muy habituales, que obviamente tienen relación con la práctica del deporte y relación también con muchas situaciones que dicen y que están vinculadas directamente a cómo tratamos nuestro cuerpo, ¿no? Como temas de obesidad, de tabaco, de alcohol. ¿Cómo definirías tú el tema de los calambres, Jesús, y cómo se pueden prevenir y cuáles son las causas que tienen este tipo de molestias físicas? Bueno, pues como en todo esto tenemos que ver un poquito cuál es el origen. Como tú dices, esos calambres se producen por una actividad deportiva, pero la pregunta a lo mejor te la hago yo si te digo que cuándo se suele producir esos calambres. Esos calambres suelen producirse cuando empiezas a hacer deporte o cuando es una actividad más intensa de lo común. Por lo tanto, al ir incrementando la actividad o al ir acostumbrándote a ese nivel de intensidad o ir manteniendo esa intensidad que se encargan las personas responsables de la actividad física, vamos a evitar o vamos a disminuir esa producción de calambre. Al final es una contracción mantenida del músculo, donde también influye mucho el sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, que a través de los nervios se mantiene, que al final quien da ese impulso nervioso al músculo no le llega bien o llega a esa fatiga muscular, dependiendo de la fibra A, B o dentro de la fibra lenta o rápida, y primero se van a cansar o se va a fatigar un tipo de fibra u otra, dependiendo de la actividad, si es aeróbica o anaeróbica. Entonces, pero sobre todo, tener esa información que los calambres no se van a producir si se entrena o si se entrena mucho, pero que generalmente, como digo siempre, si duele es porque se ha corrido poco, hay que correr más. Entonces, para eso está el deporte y así vamos a poder evitarlo. Pero hay calambres que se dan por temas de deporte y también por situaciones diarias de nuestra vida cotidiana. Tú decías recién contracciones musculares. Se entiende que son involuntarias los calambres, ¿no? Esas contracciones. Sí, originado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Una situación de estrés, como le podemos someter en un deporte, también lo podemos tener en la actividad de vida diaria. Como una situación de estrés puede ser que podamos producir dolor de cabeza. Y haciendo referencia en estudio, vimos que en la mitad de los sujetos jóvenes que no tenían ningún síntoma sometidos a estudio, se encontraron todos músculos, puntos gatillo, en la mitad de esto digo, puntos gatillo en la zona del hombro o cuello. ¿Por qué? Por situación de estrés y esa contracción nerviosa va a ser la que, a través del propio nervio, va a ser la que va a producir esos síntomas musculares. Yo tengo una curiosidad, los calambres generalmente siempre duran segundos nada más y pocos minutos. ¿Hay alguna explicación para aquello, Jesús? Son impulsos nerviosos. Podríamos darle la misma explicación a por qué un calambrazo dura tan poco o ese tiempo. No es un mantenimiento constante, sino que es algo de muy alta intensidad y de muy bajo tiempo. Al final son unas corrientes, lo podemos entender como una corriente eléctrica, pero interiormente en el cuerpo, que es ese impulso nervioso. Entonces es la propia actividad muscular la que va a determinar esa tensión mediante el nervio, que va entre medias, arropando o dando información a este sistema, a este tejido blando, y esa es la explicación porque es de origen del sistema nervioso central y periférico. ¿Suelen aparecer estos calambres cuando practicamos deportes, por la situación de que el músculo no está bien calentado y al final de la práctica deportiva se entiende por fatiga y deshidratación, no? Es una característica principal de los calambres. Sí, como bien dices, siempre el músculo, a la contracción muscular le va a acompañar un bombeo de sangre. A ese bombeo de sangre le va a acompañar el oxígeno que le va a conllevar y por otro lado le va a suministrar de lo que necesita el músculo. Por lo tanto, cuando eso se va acabando, para explicarlo, vamos a imaginarnos unas filas o el teclado de un piano, por ejemplo, donde vamos pulsando cada tecla de izquierda a derecha, cada tecla del piano. Cuando se acaba el piano, tenemos que volver a la primera tecla, y si esa tecla ya está más hundida, va a producir menos sonido, hasta que volvamos a repetir el proceso y en la primera tecla del piano nos encontremos con la tecla hundida. Pues esto mismo sucede con la contracción muscular y sus fibras. Cada fibra va a ir contrayéndose y se va a ir agotando. Entonces, cuando se va agotando, da paso a la siguiente. Y cuando dando a la siguiente, a la siguiente. Cuando el bloque conjunto del músculo va agotándose, es porque individualmente se han ido agotando previamente por esa actividad muscular. Y por eso es que es tan importante irla recuperando desde el momento cero de la actividad y es irle calentando al músculo previamente. A esta hora de la mañana, en nuestro programa Fisioterapia para Todos, en el lunes 16 de marzo del 2015, a través de Oído Radio Nacional, estamos conversando junto al fisioterapeuta Jesús Bonilla en esta primera parte de programa de los calambres. Los calambres también están relacionados con la nutrición, hidratación, Jesús, ¿no? Muy íntimamente relacionada como cualquier otro problema físico que podamos darle de origen muscular, nervioso, incluso articular, está íntimamente relacionado sobre todo la nutrición e hidratación. Eso es un factor importante a tener en consideración. Eso es en cuanto a los calambres musculares, cómo son y cómo tratarlos, como nos comenta el profesional fisioterapeuta Jesús Bonilla en Fisioterapia para Todos. Pasamos a otro tema que también es muy frecuente y que hay muchas consultas, ¿no? El tema de las contracturas. ¿Cómo define Jesús Bonilla, fisioterapeuta, la contractura? Bueno, pues mira, relacionándolo con lo anterior que hemos hablado de la nutrición e hidratación, podríamos hacer relación tanto los calambres como las contracturas. Para mí es el origen es el que pueda cambiar, más bien el contexto, pero el problema es el mismo y el origen también. El origen de una contractura, al final una contractura lo vamos a entender como una contracción máxima mantenida por sobreestiramiento del músculo, por sobreacortamiento. El origen principal va a ser un punto gatillo activo, que es un síndrome de dolor miofascial. Para ir dando nombre y explicación a esos nombres nuevos, que no es tan frecuente escucharlos como la propia contractura, esto se produce en la contractura y estos puntos gatillos, que ya me habéis escuchado otras veces hablar de ellos, en el propio músculo, estas fibras musculares que he dicho anteriormente, como esas teclas del piano, sí, que hemos puesto el ejemplo, van a ir acumulándose un acúmulo excesivo de una sustancia que se llama acetilcolina. Entonces, esa contractura mínima se va a localizar en las sarcómeras más cercanas a la placa motora. Por lo tanto, esa acúmulo acetilcolina va a hacer que no llegue igualmente la circulación a esa zona del cuerpo, a esa zona del músculo, y por lo tanto no va a llegar oxígeno. Ese oxígeno que hemos dicho que bombea el músculo con la sangre no va a llegar. Por lo tanto, ese músculo en esa zona no va a tener suficiente nutriente, suficiente aportación de lo que él necesita y cada vez va a ir contrayéndose más. Sí que es cierto que tenemos que decir que un estiramiento mantenido también va a ser motivo de activación y motivo también de contractura, igualmente que una contracción. Al final el músculo se va a ir protegiendo, contrayéndose el músculo, como todos los tejidos, por un déficit de la bomba de ATP y tal, que es un tema muy, muy exhaustivo para hablar, pero realmente la contractura principal, el origen es ese punto gatillo y es acetilcolina. Las contracturas también están relacionadas con las posturas que uno tiene, ¿no? Y hay muchas contracturas que se dan por el tema de nuestra espalda y de nuestra buena manera de tener una buena postura al momento de sentarse. Eso está relacionado, lo de las contracturas me refiero a esa ubicación allí y en la zona lumbar, en la zona de la espalda, precisamente por el tema de tener una mala postura al momento de sentarse, de practicar deporte o de caminar incluso, Jesús. O de no caminar. Siempre digo que se producen y a día de hoy el principal problema que tenemos es que estamos condenados a tener la misma postura durante mucho tiempo. Esa misma postura durante mucho tiempo le va a requerir al cuerpo no moverse. Cuando el cuerpo está preparado para todo lo contrario, el cuerpo está preparado para ser nómada, el cuerpo está preparado para moverse, está para activarse, para correr, para cazar, para... no para estar sentado en una silla donde podemos desempeñar nuestro trabajo o bien en un sitio fijo. Y entonces eso también va a ser un dato importante a tener en cuenta. Una vez que tengamos y no tengamos más remedio de estar en esa postura, vamos a intentar mantener la postura más cómoda y sobre todo eficiente al cuerpo, porque la más cómoda a corto plazo puede a largo plazo darnos muchos dolores y problemas. Pero vamos a ser estrictos con nosotros mismos, sobre todo en darle ese movimiento. Otra posible causa en esas posturas que dices, también pueden darse en ese movimiento cuando se efectúa mal. Por ejemplo, al correr, si tenemos una mala pisada y un mal apoyo, el efecto negativo energético se va a producir se va a traducir en dolores en las estructuras más superiores del miembro inferior. Por lo tanto, esa mala ergonomía en la carrera o al andar o en unas posturas de carga, van a ser consecuencias de que esa contracción y esa movilidad articular va a ser errónea y o no va a ser lo más eficiente posible para el cuerpo. Por lo tanto, como no va a ser lo más eficiente, va a necesitar de compensar, y ahí es donde va a venir el problema, con otras estructuras del cuerpo. A esta hora de la mañana, en el lunes 16 de marzo del 2015, a través de Oído Radio Nacional, hablando de fisioterapia, nuestro programa Fisioterapia para Todos, que te acompaña todos los lunes en este horario a través de la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Ya ha analizado nuestro fisioterapeuta Jesús Bonilla de Fisio Saludable los calambres, las contracturas, y ahora va a analizar a continuación, en los próximos casi 7 minutos que nos restan de programa, dos situaciones también muy particulares que están íntimamente relacionadas con las contracturas y con los calambres. Nos referimos a las contusiones musculares y a los hematomas. ¿Cómo defines tú una contusión, Jesús? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una contusión es un golpe que se ha recibido en cualquier parte del cuerpo. La achacamos muchas veces culpa a golpes, que incluso no recordamos, a problemas que se hayan podido producir y aparece ese hematoma, ese edema, esa inflamación. Y sí que tenemos que tener en cuenta que ese hematoma, ese edema, incluso ese problema que pueda ser de origen secundario y no producido por esa contusión, puede ser subcutáneo, bien puede ser muscular o bien puede ser del propio periósteo, que es lo que recubre el hueso. Entonces se va a caracterizar por una decoloración, es decir, va a cambiar el color de la piel por esa rotura o esa malformación, esa alteración, sobre todo en los vasos capilares o en los vasos más profundos del cuerpo donde se ha producido esa rotura y va a tener ese vaciado. Cuando nos aparecen las famosas y conocidas agujetas, ¿eso también puede ser indicio de que puedas tener una contusión o no está muy íntimamente relacionado, Jesús? No, en los últimos estudios lo que hablan es que las agujetas, al contrario de como podían pensar antes, que podían formar cristales o alguna cosa parecida, y por eso que el agua con azúcar podría beneficiarnos, sí que es cierto que lo que más nos va a prevenir y lo que más solución nos va a dar a este problema es saber realmente lo que es una agujeta, unas agujetas. Se producen a nivel de estas fibras musculares ya nombradas, a nivel de estas miofibrillas, unas roturas ínfimas en estos músculos que son totalmente reparadoras en los siguientes días, pero que la mejor manera para repararse va a ser con la llegada de más sangre. Con esta llegada de sangre debemos producir una demanda con más contracción muscular. Por eso cuando aparecen agujetas y al día siguiente realiza la misma actividad, tienden a desaparecer antes que si no se realizan, porque la demanda de sangre no va a ser tal y le va a ser más complicado la vuelta a la recuperación. En muchos casos de contusiones, en todo caso, Jesús, me parece que la inmovilidad, el dejar de hacer, por ejemplo, deporte o algún aspecto importante en nuestra vida, también es importante para la pronta recuperación, ¿no? El no exigir mucho más a esa zona que está afectada por una contusión. Muchas veces inmovilizarse, pararse, detenerse, en el caso del deporte, dejar de hacer deporte, ¿es muy importante para la recuperación? Sí, sobre todo si es una persona que está acostumbrada a hacer mucho deporte, porque cuanto más masa muscular tengas, vas a perderla con más rapidez. Contamos que a nivel muscular, un día parado te va a costar recuperarlo unos 3. Entonces es una mala ecuación para estar parado. Lo mejor es, aunque la actividad no sea la misma, siempre no quitar esa actividad, sino cambiarla por otra que sea posible. Y te digo el caso, por ejemplo, de un embarazo, donde el parar de hacer deporte, cierto deporte, tiene que ser casi obligado, pero no el quitarlo radicalmente, sino sí que pueda ser el cambiarlo por otra actividad aeróbica más suave, con otro tipo de intensidad o de esfuerzo. Y siempre va a ser beneficioso, como tú dices, la movilidad y no el sedentarismo. A esta hora de la mañana estamos compartiendo estos minutos de radio, nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de Oíd Radio Nacional. Todos los lunes te acompañamos en este horario junto al profesional fisioterapeuta Jesús Bonilla de Fisio Saludable. Durante 25 minutos nos da Jesús mucha explicación de lo que dice en relación con la fisioterapia de lesiones, de enfermedades. Vamos al siguiente tema porque también con las contusiones aparecen los hematomas, Jesús. Sí, esos hematomas que hemos hablado, que es esa rotura de vasos donde por un motivo u otro ya bien pueda ser un golpe, ya bien puede ser un derrame intraarticular o intramuscular producido por incluso una operación quirúrgica, en el caso de una operación de rodilla, cualquier actividad que hayan sido sufridas esa articulación. No va a ser síntoma de que ha habido ahí una rotura bien ligamentosa, muscular, articular. En el caso del esguince y asociando a lo que has dicho, el esguince de tobillo, que es lo que nos puede ser más familiar porque siempre conocemos a alguna persona que se haya podido producir, al margen, al hilo de lo que hablábamos del hematoma, de la contusión y de esa movilidad, yo creo que lo que mejor lo resume, porque al final en un esguince lo que vamos a necesitar es una movilidad donde no una inmovilización, dependiendo, claro, hay que ver el primero el estadio del esguince y dependiendo del grado. Dependiendo de este grado de este esguince, de esta torcedura del ligamento, en cuanto veamos que ha aparecido hematoma, quiere decirnos que ha habido ahí una pequeña rotura, y por eso es bueno tener siempre una prueba diagnóstica cerca para asesorar lo que ha pasado. Y donde esa movilidad va a ayudar también a evacuarlo. Por lo tanto, ese hematoma se va a producir y va a ser respuesta de una rotura interna, de un mal gesto, de un infortunio interno o externo, donde la movilidad, donde el tratamiento y donde el saber qué pasa va a ser lo más importante para luego que no recaiga e incluso con ese fortalecimiento muscular posterior para que el tratamiento sea correcto y para que el tratamiento sea de la mayor calidad posible en el futuro de la persona. Suele ocurrir que los hematomas no necesariamente aparecen en el momento, pueden pasar 24, 48 horas, ¿no? Para que se haga presente un hematoma. Sí, por supuesto, va a ser un síntoma de retardo, donde quiere decirnos a lo mejor que ese hematoma no es muy externo, donde se está produciendo es una zona más interna. También depende de la intensidad y de la zona afecta, donde si es una zona más grande también tiene más rápido que pueda aparecer porque es más cantidad de sangre la que va saliendo. Pero es una parte importante a tener en cuenta y donde está claro que el mejor tratamiento es el hielo local durante 5 minutos, no alargarlo más de 5 o 7 minutos, porque también según los últimos estudios demuestran que a partir del séptimo minuto ya van haciendo el efecto contrario, el aplicar hielo directo más de 7 minutos va a hacer el efecto real de calor, por lo tanto va a ser importante tratarlo con hielo, moverlo con precaución, pero siempre moverlo y donde siempre tener a mano una prueba diagnóstica donde tengamos con que tenemos y un profesional cerca para que nos vaya guiando y no y olvidarnos un poco de otras cosas que hayamos escuchado y guiarnos sobre todo de ese sentido común para estas cosas, que un hematoma no podemos darle importancia, pero siempre hay que tener y pensar por qué se ha producido ese hematoma, si sobre todo no se recuerda, y siempre acudir al centro sanitario, al médico, al fisioterapeuta, al enfermero, al que tengamos más cercano, para que él nos pueda pautar quién es la mejor persona para llevar eso y por qué se ha podido producir. Bien, ya estamos en la parte final entonces de nuestro programa Fisioterapia para Todos en este día lunes 16 de marzo del 2015 junto al profesional fisioterapeuta Jesús Bonillo. Jesús Bonilla de Fisio Saludable en nuestro programa de Oíd Radio Nacional. Jesús, ¿algo más que nos quieras comentar allá en la despedida como para ir cerrando nuestro programa y agradeciendo una vez más tu gentileza? Pues mira, para hablar de contracturas, de calambres y contusiones y hematomas, sí que es verdad que quería mostraros y poder compartir con vosotros para ir cambiando un poquito el concepto y que se vaya conociendo qué es más ese trasfondo de la contractura, donde la contractura no se cuenta por número, sino por zona, afecta dependiendo de la zona muscular. La importancia que tiene la activación de los puntos gatillo miofasciales en el músculo. Y es que en varios estudios, por ejemplo, en un número de 96 pacientes que acuden a un centro de salud por neurología, vemos que en este 74% de los 96 personas que acuden al centro de salud siempre se han encontrado puntos gatillos activos. Dentro del centro de dolor de 283 admisiones, el 85% va a ser quien tenga estos puntos gatillos activos en algún momento. Y que el 55% de los pacientes que se han derivado a alguna clínica dental por dolor crónico de cuello o de cabeza también tenían un punto gatillo como causa de estos síntomas que tienen en la articulación temporomandibular o en la propia cervical alta. Por lo tanto, está todo muy relacionado con ese estrés, con esa fatiga, con esa contractura, pero previamente hay un desencadenante donde este punto gatillo puede bien ser sordo, activo, donde va a producir esa contractura posterior. Y con eso sí que desmitificar un poco el contar las contracturas con un número, el acudir a un fisioterapeuta para que el fisioterapeuta te quite esas contracturas, porque el mejor tratamiento para quitar esas contracturas, sí, vamos a acudir a ese punto gatillo con técnicas conservadoras o invasivas, pero sobre todo va a ser esa movilidad, porque si vemos que ese punto gatillo es una falta o un acúmulo de acetilcolina, y luego un acúmulo de, o sea, perdón, una falta de oxígeno por culpa de la sangre y esa contracción mantenida en el músculo, está claro que estará de acuerdo conmigo, Juanma, que lo más importante va a ser darle movilidad, darle aspecto positivo a ese músculo para que esa contracción llegue al oxígeno y nos lleve a su estado normal esa musculatura. Pues así aprendemos cada día lunes en Fisioterapia para Todos a través de Oíd Radio Nacional y nuestro profesional fisioterapeuta de Fisio Saludable, Jesús Bonilla. Jesús, pues muchas gracias, que tengas una buena semana y nos reencontramos el próximo lunes. A ti, Juanma, una vez más, y como siempre digo, muchas gracias por estar aquí e intentar aportar lo poquito que pueda saber de estos temas que me proponéis y que siempre sea positivo para todos. Nuestras capacidades corporales solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente.